1998 show, the valley on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poems scrawled upon the front of page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of an ease. He frisks the tall remains, dropping the print on crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and voice of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors charge seldom if the show is through. Silent looks await the cue with the pose of martial smiles. At last, in 1998 show, the torch song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strangled by the screen. There's thrills and chills and colds go on, some songs and surprises, there's something here for everyone. We saw your season A, there's mischiefs and malarkies, but no quiz or youth or markets. Within this bus, this carnival, this vicious carnival. Buenas noches, estamos aquí otra semana más, estáis escuchando Anedonia, estáis escuchando el anedónico miserable, que aunque el compañero de Domingo de Ramos no quiera llamarme miserable, soy miserable. Estás escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso de un kilo. Pues sentinos en el 107.3 de la FM, en la emisión analógica. Pues sentinos también si quieres en www.radiocuca.org en cualquier parte del mundo. www.radiocuca.org. Pues mandanos un correo electrónico si quieres. Pues mandalo a radiocuca@gmail.com. Pues mandanos hasta una carta si quieres también. Que no mandan cartas ya ni Dios. Pues puedes mandarla si quieres. Apartado de correos 577777. Dios, 577 de Ubieu. Coño. Nada más dos siete, joder, 577, coñe. Dubieu. Y hasta si queréis podéis llamar por teléfono, coñe. Ya llevo yo unas semanas diciendo que si queréis podéis llamar por teléfono. Digo vos el número y todo, y si queréis llamáis. Y yo feigo por poneros una antena, que estoy yo ya... Joder, que no me sale, y yo pienso que sé y no me sale. O sea que llamáis, coño, así pruebo yo a ver si sale o no sale. Mira, ya el 985... 298137. Y hoy supongo que estáis todos contentinos. Estáis todos contentos, ¿a que sí? Porque unos chavalinos, 11 chavalinos que iban de colorado, vestidos, ganaron un partido el domingo pasado. Sí, hombre, sí, ganaron un partido de fútbol. estaban jugando al fútbol y ganaronlo, ¿eh? Y ahora son campeones de Europa. Entonces ahora ya no hay crisis. Ya no hay crisis, la crisis que todos, porque ganaron esos chavales. Entonces, yo qué sé, pues las acciones ya no se devalúen porque ganaron, ¿eh? Y la gente ya no va a quedar al paro. ¿Por qué no va a quedar al paro? Ah, pues porque esos rapacinos ganaron. O a lo mejor si queden, o a lo mejor las acciones y bajen, o a lo mejor que, qué sé yo, pero ya, la selección ganó. Joder, cómo mola que haya ganado la selección, ¿a que sí? Baratas, 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los... Muchachos duros ingresan en la mafia. Papá revólver protege a sus hijos. Los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. En todas partes hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de los... al 40%. Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te ves, estar en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los... bueno, bueno, este espiar los juegos de los niños, ¿oh? Y el fútbol que lle, pues un juego de niños. Despístate, y tan alto bolsillo, tan alto bolsillo esto. Vete al remolfo, no pasa nada. Ay, bueno, y cuento vos que esta noche estoy muerto sueño. Estoy muerto sueño, ¿qué se le va a hacer? Oye, un día de estos que estás tú cansado, ¿qué tal? ¿Qué dices tú? Dios, qué sueño tengo. Y mañana, claro, tengo que madrugar para pa ir a trabajar, porque ahora trabajo, estoy en la hostia, ahora trabajo, estaba el paro hasta ahora, pero ahora voy y poco más trabajo, y entonces, claro, tengo sueño. Pero bueno, pues de cierto, como trabajo de lunes a viernes, además, tengo uno de esos guapos que no tienes que ir el sábado, dices tú, va, pues oye, que madrugas del lunes a viernes, oye, que oyes el sábado y duermes lo que te pete. No, pues no, pues no, ¿y sabéis por qué? Pues porque mañana, después de trabajar, salgo para el Festival Magosta, en Cantabria, en Castañeda. O sea, ahí junto a Torre la Vega, a 200 kilometrinos de nada, pero bueno, yo que no conduzco casi nunca, para mí es mucho, ¿no? Dos horas de coche, ahí, pim, pam, pim, pam, y encima con lo cansado que estoy, me cago en ella. Puedo dormir la siesta mañana, porque como no duermo la siesta, y vosotros diréis, pero qué coño va este tío, ya Lantrones, un festival de música, tal... Hostia, pues ahí es para que voy, Pues voy, para ver tocar, nada menos que al mi grupo preferido, Voy para ver tocar ese grupo que vos conté, ahí, no sé, ¿cuánto hay? Un mes que hice yo un especial entero de ese grupo, y dije yo, la mayor miseria, que tengo encima, y mira que yo soy miserable, tengo una cantidad de miserias encima que no veas, pero la más grande de todo fue que... En el verano del 2006, venían a tocar el mi grupo favorito, que son de Casa Dios y que no vienen a Europa casi nunca, pues venían a tocar nada menos que a Cantabria, a 2 horas de casa. Y yo no fui, porque justo entonces, igual que ahora, entamara a trabajar. Pero de aquella, podían llamarme para trabajar los sábados. Y claro, esto ya eran viernes. ¿Y qué hacía yo? Estaba reventado. Estaba reventado como ahora. Y no fui. Y pensé que iba a arrepentirme de eso toda mi vida. Pero resulta que no. Que ahora tengo la oportunidad, de recuperar la ocasión perdida. Y es la segunda oportunidad. Y no pienso yo dejar pasar la segunda oportunidad de ver en vivo a Desorden Público. Estaba en una fiesta, sentadito en un sillón. Me invitaron a bailar y yo les dije, no, por favor. La otra noche estaba en una fiesta, sentadito en un sillón. Me invitaron a bailar y yo les dije, no, por favor. Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me voy a caer. Tuve que parar. Cuando comenzó el ska, al suelo fui a dar. Me invitaron a bailar de nuevo y esta vez me tuve que parar. Cuando comenzó el ska, al suelo fui a dar. Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me voy a caer. Zapatos nuevos me zapatos no quiero llevar. Pues en vez de caminar, siempre me tengo que arrastrar. Estos zapatos son resbalosos, estos zapatos no quiero llevar. Pues en vez de caminar, siempre me tengo que arrastrar. Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me voy a caer. Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me voy a caer. Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me voy a caer. Sigues escuchando Aledoria. El que sigue tanto destillao del micro y la de Dolico Miserable. Y la de Dolico Miserable esta noche tiene sueño, pero esta noche está contento. Mira, anedónico pero contento. Y mira que ya jodido, porque, hostia, si estás anedónico, ¿cómo puedes estar contento? Bueno, pues igual ya que estoy contento, porque hay una gente, Cantabria, qué cerquina también, a la vera del mar Cantábrico este tan guapo que tenemos aquí nosotros, que nos bañamos en verano y que está de un frío de la hostia según el día que sea. Bueno, que según el día está frío siempre. Pues bueno, una gente de Castañeda, concretamente de Villabañez, xunta a Torrelavega en Cantabria, organizan un festival de música, un festival que se llama el Festival Magosta. Festival en el que mecen conciertos de música de rock, mucha música también de estilo de esto que llamen ahora latino, se llaman los latino, pero franceses y italianos y rumanos no suelen haber en estas cosas, pero llámenlo latino, mezclen rock, música latina, y a lo mejor lo más importante, mezclenlo con música tradicional. Claro, lógicamente música tradicional cántabra, no va a ser música tradicional, qué sé yo, extremeña, pues no pegaría mucho música tradicional extremeña en Torrelavega. Hombre, si os da la gana poner música tradicional extremeña, que pase fan lo que os dé la gana, para eso y de ellos el festival, y son libres, son como esta radio, que hay una radio libre, la Radio Cuca, y una radio libre, y si a ti te peta hacer aquí un programa de música de tradicional cacereña, pues haz un programa de música tradicional cacereña, nadie no va a decirte nada, que para eso estoy una radio libre. Bueno, pues sabéis, por si acaso de quien quiera acercarse, que oye, está un pasín, el que tenga coche está 2 horas en coche, o sea que tampoco lleva y no hay que correr, está 2 horas y no hay que correr. Eso sí, no llevéis nada, nadie, no se vos ocurra llevar nada ilegal en el coche, porque no sé qué pasa nunca era, que párate siempre la Guardia Civil y te revisa a ver si lleves drogas. Oye, pues yo os aviso, por si queréis, oye, que queréis y que no os importa que os cojan y pasar la noche en el calabozo, oye, vosotros mismos, yo aviso. Bueno, a ver, ya lo que estaba, que despistáis, me sacáisme del tema y luego no me centro yo otra vez. Que si de aquí en queréis ir, mañana, viernes 4, el sábado 5 y el domingo 6, celébrase en Castañeda, en Cantabria, junto a Torrelavega, el 17 Festival Magosta, en el que van a tocar el domingo 6 por la tarde, con entrada gratuita, por cierto, fais una sesión de música tradicional cántabra, a lo mejor, hombre, pues yo saqué aquí los que toquen, pues a lo mejor no los conocéis, porque de algunos tampoco, oye, que me parece a mí que serían muy conocidos, no sé, en el mundo de la gente que gusta el folclore y tal. Benito Díaz, los hermanos Panín, Conchi Cobo y Coro Ronda, Amigos de Herrera. eso no sé si los conocéis. Hombre, igual vos suena en Luetiga. Yo Luetiga si los conozco. Luetiga, va, joder, son famosucos. O sea, hostia, hasta salen en Radio Nacional, mi madre. Sí, sí, hombre, Luetiga son famosucos. Esto el domingo por la tarde, ¿eh? El domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, si vos apetece ir, si vos apetece dar un paseo, lo mismo que vais a otro lado, pues vais aquí a este sitio, que encima ya gratis, joder, ya gratis, y seguro que podéis tomar algo, ¿eh? Una sidrina, que seguro que hay sidra. Sí, hay sidra. ¿O qué pensabais? Que la sidra nada más era en Asturias. No, hombre, no, pues ahí también fan sidra, coño, podéis tomar una sidruca. O si vos apetece, a lo mejor preferís ir el sábado por la noche. El sábado por la noche, el sábado 5, a las 9 y cuarto. Ya pagando, ¿eh? Ha llegado a la taquilla y pagando 17 pavos. A ver si vos pensáis, pero bien baratín, ¿qué queréis que os diga? Porque, oye, podéis ver a cuatro grupos, ¿eh? Que son todos de por aquí. Pero bueno, hombre, están La Conjura, que son de Andalucía. Están Betagarri, que son de ya sabéis, de ahí, de los Vascongaes. Estos van a tocar también el Derrame, sin esto total, que también van a tocar el Derrame, los gallegos estos, y Mallacán, que son de Aragón, esos ya sabéis, el sábado a las 9 y cuarto de la noche. Y mañana viernes hay conciertos también, ¿no? También a las 9 y cuarto de la noche, y también por 17 pavos, por 17 pavos ahí veis a todos estos grupos, más de estilo así, más latinuco, más bailable, más tal. Están unos que son el Quinteto Lástima, que son de allí, de Cantabria, y toquen después la Trova Kung Fu, que son de Cataluña, y toquen después Che Sudaca, que hay los de Argentina, de Colombia, de Cataluña, tato mecío, oye, ira de Dios. Y después de todos esos, a las 2 menos cuarto de la mañana, según el programa, a las 2 menos cuarto de la mañana, voy a estar yo delante de aquel escenario, voy a estar allí delante, para ver a... Ay, Dios, qué emoción. Voy a mecharme de la emoción. Para ver a Desorden Público. Un planeta supresisa inventa una vacina para su doença fatal. Una vacina que cure a febre sua, que cure seu sufoco antes de que fique numa terra vítima de horror terreno. Vírus terrível, imensa dentar, desventura do mundo inteiro. Pra refazer ferida aberta, precisamos de uma vacina. Uma vacina. Uma vacina. Uma vacina. Fanática, fundamentalista, corrida me espiral hiperconsumista. Da falta de uma cura, vai se queimar o berço. Como vamos nos aliviar desta incultura? Injeta rápido, procura agulha contra a infelicidade, contra as penúrias. Tantas fronteiras, vidas negadas, fome, balas, mal fortunas. Uma vacina. Conciencia, sanando y llenando de colores la apariencia, dejando atrás la turbulencia, viviendo en equilibrio solo con tu esencia. Tenemos la visión de conseguir las soluciones y vacunarnos contra las malas acciones, pa' que la plaga no domine y no se asome ni un solo minuto en torno a nuestros corazones. Vida de Saba, a bomba da paixa en Nueva York y en Kabul. En Bagdad, coisa tan fea, asesina sin piedad. A gente precisa agora de una vacina. Armas, armas, armas. Pra manter o reinado da intolerancia. Propaganda, propaganda. Pra vender, comprar, contaminar, minar. Said I need a vaccine from the human scene. Said I need some protection from all directions. From the state of the nation, I said I need some protection from a human infection. Es muy seguidas de la tierra hasta la luna. La protección que nos ofrezca una vacuna que sane y alivie el dolor de tantas cosas causadas por un mal que tanto acosa. El ser humano es víctima y victimario, el productor y el heredero de un problema innecesario que se combate a veces con escapularios, pero falta la conciencia como gran factor primario. Estás escuchando Radio Cucaracha del 107.3 de la FM, emitiendo dende Uvieu. Puedes escucharla en cualquier parte del mundo per www.radiocuca.org. Puedes contactar con nosotros si te peta llamándonos al teléfono 985-2981-37. Puedes mandarnos un correo electrónico si quieres, radiocuca@gmail.com. Puedes escuchar los programas grabados cuando a ti te dé a la gana. No tienes más que entrar en la nuestra web, vas ahí a enlaces de programas, escoges el programa que te pete, el que más te guste de todos los que hay grabados, no tantos, el que no se, el que no ni da la gana, no lo sube. Aquí cada uno hacemos lo que queremos. Yo subo los dos, otros no lo suben. Podéis escuchar ahí los programas que vos pete. Mío, se hay mogollón. Buah, de la unidad de Dios. No sé yo si los escuchará nadie, ¿eh? No sé yo si nadie se pondrá a pecharlos, pero hay de anedonia, pues para aterrar. Hay de anedonia, todos los que queráis ahí para escoger. Y de fecho, todos los que queráis, porque yo subo los todos el panes, Este que estáis escuchando ahora, voy a subirlo también. No sé para cuándo. No va a ser hoy, ni va a ser mañana. A lo mejor yo he pasado. Tampoco llegué que vaya yo a estar aquí toda la semana. Pero bueno, subiré lo... Que no me metes prisa, ¿viste? Subiré lo cuando a mí me parezca, Tengo yo por costumbre subirlo el día siguiente, dos días, tres. Pero si me peta siete, pues siete. ¿Entendéisme? Que subo lo cuando quiero. Que para eso llevo una radio libre, esto, Hombre, mañana seguro que no va a ser. Mañana seguro que no va a ser, porque yo después de trabajar nada más trabajar, marcho yo para el Magosta Festival Esti. Joder, hostia, me cago en la mar, güey. Voy a ver, de hecho lo hacen público. Bueno, pero ya como ya puse unas cuantas canciones de desorden público. Vamos a poner otra cosa, hombre, de otro estilo. Sabéis que a mí me gustaba mucho esto del punk. Gustaba mucho el punk. Y yo, préstame poner canciones punks, Canciones punks, pongo yo un mogollón de canciones punks. Entonces voy a poner una que más voy a dedicarla al pistolero. Coño, que hoy no vino a hacer programa y me parece que no pudo venir porque tiene que trabajar. El proveo me tiene que trabajar hasta el instante. Trabaja la de Dios, sí, chaval, joder. Y una faena, porque trabajas la de Dios y luego no puedes venir aquí. Yo cuando trabajaba ahí fregando la fábrica aquella, también tampoco no podía venir. Pasábame igual. Pero bueno, os dediqué una canción porque a lo mejor ya está en casa, y a lo mejor ya está escuchando la radio, Porque este rapaz ya es un escuchante de los que tiene que ser, No yo un oyente, no, no, él yo un escuchante, porque él escucha bien, pon la orella ahí bien para pa ver lo que sale. Entonces vamos a dedicarle este cantarín de los Beast Squad, que ya puse más veces, présteme a mí los punkis estos, una punk ahí, la Vicky Bondage cantando, que era de Dios, era de Dios. Además, mira, vamos a dedicarle una canción que se llama The Last Rockers, Los Últimos Rockers. Y esta le pega bien porque el pistolero, ahí donde lo veis, y uno de los últimos rockers, De fecho yo por ahí casi no veo rockers, ¿no? Ya no hay rockers. El rockers de eso, el tupé y de tal. Y el pistolero, bueno, esto que el pistolero, la verdad, si lo ves por ahí, tampoco parece un rocker, Hay que decirlo. Pero eso por ahí, y más parece un skinhead que un rocker, pero... Bueno, no voy a ser malo. Esta canción, Pistolero, te la dedico. ¡Hala! Stumbling through the rubble, my head's in a spin. I hear them fighting, the war that no one can win. I'm too young to die, too late to live. As politicians do the thing no god can forgive. Let us burn in smoke till two. While we stand in the glow of radiation. Radio Cuca 107.3 de la FM, Anedonia, y este que vos fala, el anedónico miserable. El anedónico miserable que mañana marcha para el Festival de Magosta para la 17 edición. 17 ediciones al menos lleven, ¿eh? Ya trajeron a Desorden Público hace 2 años y vuelven a traerlos ahora, para que yo pueda tener una segunda oportunidad de ver a mi grupo favorito. Porque tenemos para eso, ¿eh? No puede ser que lleve otra cosa, y porque los vea yo, me va. Que hombre, esto es Desorden Público, ya alguna experiencia que tiene por aquí per España, ¿eh? De hecho, hizo con ellos un cantarín, un rapaz, uno, ya que no me acuerdo del nombre, y uno que ya de Irún, y uno de estos que quiere cantar contra Dios, a ver hacia los grupos, oye, déjeme cantar una con vosotros, oh, déjeme cantar una con vosotros, oh, déjeme cantar una con vosotros. Y bueno, pues hay muchos, porque cantó con la de Dios de ellos, que dice, venga, anda, vale, vamos a cantar una contigo, joder. Y luego dice, no, yo que estos vinieron a cantar conmigo, tal, bueno, cosas de. No dirán, que no. Yo dirán, no, que no sé yo. No me doy cuenta de cómo se llama, pero bueno, era ya Lantrones. Y con estos, con Desorden Público, también cantó uno, también les dio la bala, oye, déjame cantar con vosotros y tal. Y dejaron y hicieron la cancionina esta que ponemos ahora, que encima tiene un nombre muy raro, y Char de Sagún o algo así, porque encima está falada en la lengua esta de les vascongáis, que ya la que fala el rapacín este Irún, hombre, pues voy por la bolsa yo también. Thank you. gratuita. Guapa, la canción nunca esta. Oh, guapa, guapa. Mira que, ay, tengo que decirlo. A mí préstame más la voz de Horacio, que es el cantante de Desorden Público de toda la vida, que la del rapacín este de Irún. Pero bueno, la canción hay que reconocer, no sé si la compuso el rapaz este o la compusieron los Desorden Público, pero quedó de puta madre. Y ya que a mí me gusta el ska, bueno, a mí me gusta mucho el ska. ¿A qué no me veis? Yo pincho de todo, pero el ska me gusta mucho. Bueno, gusta el ska, pero pues para tarrar, gusta el ska. Bueno, ya os conté, cuando os conté toda la historia de programas que hice yo aquí en Acuca, que yo entamé con un programa de punk y ska, ¿visteis? De punk y ska. ¿Y qué coño? Voy a volver yo un poco los orígenes, hombre. Hombre, tanto como punk, no voy a poner punk, pero voy a poner punk. Préstame a mí también el punk, la de Dios, gústame el punk. Bah, de hecho, estoy pensando que igual fue otro programa, otro más, además de anedonia. Está la troja diciendo, baja con 10 otro, joder, Dios, todo el puto día aquí dando la brasa. Sí, pues todo el puto día dando la brasa. Buscar otra hora que está libre por ahí y hacer otro programa que se llena más para poner punk, porque prestan mucho el punk. Entonces quiero yo hacer un programa de punk, y como estoy en una radio libre, si me da la gana de hacer un programa de punk, faigo un programa de punk. Y tú, si quieres hacer un programa de punk o de lo que te dé la gana, no tienes más que pasarte por aquí, mirar a ver si qué hora libre está. Facete socio del nuestro colectivo, facete un miembro más y puedes hacer un programa, puedes hacer un programa. Me cago en 10, uno o dos o 40, los que te dé la gana. Cago en la mar, puedes hacer lo que quieras. Yo, mi idea, voy a hacer uno de punk. Jamás desde voy a hacer otro, voy a hacerlo de punk. ¿Qué os parece? Sí, pues voy a poner en este también, voy a poner punk. ¿Qué narices? En anedonia, hala, venga, pongo. Esto tiene los Action Pact. El Zoo Cantarín, London Mousers. Pudiste sentir una anedonia. El programa que todos los jueves a las 10 de la noche fae el anedónico miserable. desde los estudios de Radio Cucaracha. En el 107.3 de la frecuencia modulada. Emitiendo desde la ciudad de Oviedo. Pa'l mundo entero a través de la red, a través de internet. En www.radiouk.org. Pinches, escúchanos en directo. ¡Y escúchenos en directo! Y si te da la gana, escúcheslo también en diferido. Vas a enlace hacia programas y escoges el programa que te pete. Que cuando escoges el programa, pues puedes escucharlo por internet, pinchando ayer en un reproductor allí, pinchaslo y sale. Y si no os apetece escucharlo en ese momento, pero queréis guardarlo, pues presta tanto que decirme que con 10 estoy guardando yo para mí. Pues descarga eso y guarda eso, llega gratis, llega de aquí, ni Sky, ni os, llega gratis, podéis guardarlo si queréis. Que digo eso de verdad, que no tenéis que pagar, joder. Bueno, yo aunque son son menos 5 todavía, yo voy a poner otro cantarín y voy a ir acabando, porque hostia, tengo un sueño de la hostia, mañana tengo que madrugar, después tengo que ir hasta Torre la Vega a la 17 edición del Festival Magosta en Castañeda, junto a Torre la Vega. Hostia, a ver, a mucha gente de todo lado, estima la trova con fuga, chisudaca, pero sobre todo, oye, ¿para qué voy engañado? Sobre todo, a ver, a desorden público. Porque yo y los demás pueden ser muy buenos, prestan mucho y tal, pero nunca conducía yo 2 horas para ver a estos otros. Oye, pero para ver a desorden público, como si llenen 4. ¿Qué queréis que os diga? Y voy a poneros para ir cerrando, voy a poneros un cantarín de desorden público, Yo vos pusimos, hombre, ellos canten casi todo es en castellano, sí, de verdad, canten casi todo es en castellano, como esa de Zapatos Resbalosos que vos ponía el entambo, esa tan castellano. Pero después pusimos también la de una vecina de su disco Cabero, no, esperemos que no sea Cabero, coño, que sea el último nada más. Del su disco último de Estrellas del Caos, pues es una vecina que está en portugués, sí. Y después pusimos también una que está en euskera, sí, la que hicieron con el rapacín este Tirún, que se llama Ichar de Sagún, esa está en euskera y cantaba y salían ellos también en euskera. Y mira, más raro todavía, porque este todavía va, pues decir, oye, pues no sé, va, ya es raro, pero vale. Pues ahora voy a poneros una que la canten en japonés, nada menos. Ya la hostia, en japonés. Ah, la verdad que en Japón hay grupos de ska cojonudos y bueno, se ve que estos yo os petó hacer una en japonés también. Y estoy yo pensando, coño, pues si ya hicieron faen en castellano normalmente. Ya hicieron euskera, faen en portugués, faen en japonés, en inglés también tienen alguna por ahí. Y coño, ¿por qué no faen un asturiano? Hostia, pues si yo me tengo yo que decíoslo mañana, si que tengo yo la oportunidad de poder falar con ellos, coño, tengo que decíoslo, que faigan un asturiano y a ver qué me dicen, Y si todo va bien, pues voy a hablar con ellos un ratín y voy a grabarlos o que fale con ellos, va a quedar todo grabado. Y con un poco de suerte, falo con ellos, con un poco de suerte, se grabe, con otro poco de suerte, voy a colgarlo aquí para que todo el que quiera escucharlo pueda escuchar una entrevista con el socio en público, ¿eh? Y seguramente la saque también este programa la semana que viene, si ya que vengo, porque esto puede pasar, a lo mejor no vengo, porque a lo mejor, qué sé yo, pues cae una bomba justo en el edificio este, cago en diez, no puedo venir. O estoy malo. Oye, podamos no en el jueves que viene. Digo, ay, no voy, que estoy malo. Que me pongan otro, que yo hoy no voy. Bueno, pues puede pasar, esas cosas me pasar. Puede pasar, mismo que vaya un ovni y me abduzca. Yo qué sé. Puede pasar tantas cosas. Anda, quedé con desorden en público, que ya nos escucharemos, sí. Vosotros tranquilos, que ya me escucharéis. Hala. Tal luego. ありがとう。